que en esta semana hubo un fallo del Tribunal Internacional Monsanto. Este tribunal es una instancia que hay justamente a nivel internacional, que es básicamente es se aglutinaron, se juntaron distintos especialistas, organizaciones para constituir una opinión consultiva respecto a distintas preguntas, cuestiones que estaban referidas a Monsanto. En este momento estamos comunicados con Damián Berseñazzi. ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Damián? Acá estamos Nacho y Mariana en el programa Poetas Sociales. Bueno, nosotros siempre tratamos, uno de nuestros temas es la soberanía alimentaria, el monocultivo y demás. Bueno, presentamos a Damián, él es médico, director del Instituto de Salud Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y fue uno de los especialistas que participaron, que dieron sus testimonios, su conocimiento respecto a las implicancias de Monsanto. Y bueno, este tribunal internacional este martes dijo que Monsanto había cometido un ecocidio. ¿Qué significa eso? Bueno, en principio el tribunal lo que hizo fue, en primer lugar, reconocer que la figura del ecocidio tiene un sustento jurídico a nivel internacional que permite reconocerlo como delito y que debería ser incorporado en el Estatuto de Roma, que es donde están los delitos de lesa humanidad. Esto permitiría que al estar tipificado pueda considerarse como delito y entonces a partir de ahí el tribunal dice que sí, que Monsanto ha incurrido en ese delito, en el caso de que se lo considere como tal, que es el de dañar sistemática, persistente y conscientemente el territorio poniendo en riesgo las relaciones que permiten la vida. Esto que es inédito en términos jurídicos, a nosotros nos parece que marca un hito sin lugar a dudas en el desarrollo no solamente de la estructura jurídica internacional, sino que también a nivel local va a permitir que los actores o las acciones jurídicas que se lleven adelante tengan una espalda que radica en lo que ha dicho un tribunal internacional compuesto por jueces de verdad, que reunidos en La Haya escucharon 30 testimonios y durante más de 6 meses elaboraron el dictamen, ¿no? Claro, claro. Sí, además este tribunal, si bien se conformó ad hoc, como que respetó, ¿no? Incluso entre los miembros que formaban parte del tribunal había jueces de distintos países que conocen la metodología. Los seis miembros son jueces en sus países, todos están vinculados a los procesos ordinarios de la justicia internacional y lo que hizo este tribunal fue seguir todos los pasos de funcionamiento y protocolos de la Corte Penal Internacional de La Haya. Entonces, a diferencia de otros tribunales populares, como el convocado por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre para juzgar a Estados Unidos por sus crímenes en Vietnam, o los que se convocaron para desde los tribunales de los pueblos por los derechos humanos, por las violaciones en Ruanda, por ejemplo, este estaba compuesto por jueces de verdad, y se siguieron todos los protocolos de la Corte de Penal de Justicia de La Haya. Y eso permitió entonces que la declaración final, la recomendación final que hace el tribunal, sea reconocida por la Corte Penal Internacional como una jurisprudencia para ser utilizada de fundamento en próximos casos que se presenten a nivel de la Corte Penal Internacional vinculados a las problemáticas ambientales. Y asimismo el tribunal fue más allá de lo que muchos esperábamos, recomendando que se modifique el Estatuto de Roma para permitir que sean juzgadas por delitos de lesa humanidad las corporaciones. Hasta ahora las corporaciones no pueden ser juzgadas por delitos de lesa humanidad y lo que este Tribunal Internacional Monsanto plantea es que deben ser incorporadas las corporaciones como sujetos de juzgamiento, ¿no? de procesos en estos casos. Perfecto. Entre otras cuestiones, las distintas preguntas, ¿no? que se hizo este tribunal, hablaba respecto al derecho a la alimentación, que sea ver si Monsanto había vulnerado el derecho a la alimentación. ¿Esto qué implicaba? Bueno, sin duda los jueces encontraron que Monsanto ha violado el derecho a la alimentación, ha violado el derecho al ambiente sano, ha violado el derecho a la salud, ha violado el derecho a la libertad de investigación y por eso lo consideran culpable del delito de ecocidio. Específicamente en lo vinculado a la alimentación, que los jueces asocian con el derecho al ambiente sano y a la salud, los jueces plantean que el haber incorporado mecanismos, en principio venenos en los territorios que al envenenar dañan, pero al mismo tiempo un organismo genéticamente modificado para recibir más veneno, que además interfiere en los procesos naturales de la recolección de la, y el cuidado de la semilla, y además altera las formas y las lógicas culturales de cultivo de alimentos, y además todo eso se hace sin ningún tipo de sostén científico que pueda asegurar que la liberación de estos OGM y de las químicas que acompañan estos paquetes no tiene ningún tipo de daño a la salud, ha sido un acto criminal, así lo dijeron los jueces en su fallo, con lo cual fortalece la necesidad de una lucha, por ejemplo, en nuestro país en contra de la instalación y la aprobación de una ley de semillas como la que se quiera aprobar para beneficio de las multinacionales de estos temas, ¿no? Claro, claro. Sí, doctor, acá Mariana te saluda. ¿Cómo va, Mariana? Una pregunta, porque si bien Monsanto es como una empresa líder y una de las que inició todo este nuevo modelo del agronegocio, digamos, basado en estos paquetes biotecnológicos, no es la única corporación, ¿no?, que desarrolla estas técnicas y estas prácticas, ¿cómo repercute en todo ese conjunto? Eso por un lado, y por otro lado, bueno, hacia adelante, ¿qué perspectivas? ¿Cómo sigue, digamos? ¿Cómo ves vos que va a continuar esta...? Bueno, claramente lo de que el tribunal sea Tribunal Internacional Monsanto tiene también que ver con una cuestión simbólica, ¿no? De lo que, como bien decías vos, significa y representa Monsanto como identificado como paladín de estas formas de funcionamiento corporativo. Pero el tribunal ha sido muy claro. En su declaración de recomendaciones, el tribunal ha explicitado que el problema son las corporaciones y la connivencia gobiernos-corporaciones, que los hace cómplices del delito de ecocidio a ambos. Y en ese sentido nosotros entendemos que lo histórico también del fallo es que va mucho más allá de Monsanto, porque al juzgar a Monsanto se estaba juzgando al sistema corporativo internacional. Creemos que en ese sentido es muy sólido y muy muy importante el resultado de este trabajo. A nosotros no nos pone contento que nos hayan dado la razón, esto lo hemos dicho porque estamos hablando de que tener razón significa que es cierto que la gente está siendo dañada y que nuestros territorios están siendo arrasados, pero sí nos da mucha fuerza saber que ya no somos nosotros los únicos que estamos planteando estos temas y que hay un sistema jurídico internacional que lo reconoce. Claro, perfecto. Además de esto que, bueno, justamente está pasando en todos los países, ¿no? Donde se usa todo el paquete agrotóxico relacionado con este tipo de cultivo, ¿no? Así es. Bueno, por eso estamos hablando de un ecocidio, porque el daño es a escala planetaria, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, Damián, te agradecemos muchísimo que hayas participado, que nos hayas contado esto, y bueno, seguiremos con esta temática que nos preocupa un montón. Así que, bueno, te agradecemos tu participación. No, muy bien, muchas gracias a ustedes, quedo a disposición. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, estuvimos con Damián Berceñazzi, él es médico y justamente nos contaba su participación dentro del Tribunal Internacional de Monsanto que se hizo el año pasado y bueno, contándonos un poco cómo es esta figura de ecocidio, un fenómeno nuevo y que ya se reconoció por tribunales a nivel internacional. Exacto.